Como veníamos recorriendo también en La Mar en Coche, el panorama en Honduras postelectoral, obviamente, porque como veníamos indagando, a partir de las elecciones que se realizaron exactamente el 26 de noviembre, al muy poquito tiempo de realizados los comicios, justamente se denunció fraude efectuado en el recuento de actas electorales. Después del último escrutinio especial, de la revisión de casi 5.000 actas, estamos hablando particularmente de 4.750 actas, el Tribunal Superior Electoral confirmó en el día de hoy la victoria del candidato Juan Orlando Hernández frente al líder de la alianza opositora Salvador Nasralla. Justamente en el fraude, lo que se estaba denunciando tenía que ver con un fraude que estaba poniendo en peligro las tendencias favorables que venía teniendo el líder de la alianza opositora Salvador Nasralla. Nos visitan hoy, como anticipábamos recién, nuestro compañero Ezequiel Sánchez, que viene recorriendo Latinoamérica y hace instantes llegó nada más de Tegucigalpa. Escuchábamos un audio que nos enviaba con todo el panorama electoral desde allí, desde la ciudad hondureña de Tegucigalpa. Y también nos visitan Alexa Maradián, del Movimiento Estudiantil Universitario, y Fernando Pacheco, que están aquí presentes en los estudios de FM La Tribu, para compartir un poco las opiniones y la situación que se está viviendo en este momento en Honduras. Y hoy, justamente, como decíamos, el Tribunal Supremo Electoral en Honduras aseguró que no encontró ninguna evidencia de fraude en las actas sometidas al escrutinio especial. Frente a todo lo que viene sucediendo en Honduras a partir de las últimas elecciones y con esta confirmación que tuvo lugar en el día de hoy, Alexa, nos gustaría saber cómo puede entender entonces este panorama y estos resultados electorales presidenciales en Honduras. Bueno, cuando se empieza a mencionar el primer día, al día siguiente que comienzan los procesos electorales, se demuestra con el 56% de las actas escrutadas de que la alianza de oposición va ganando por 5 puntos electorales. Después de eso, o sea, aquí hay que entender de que todos los resultados de todas las actas van a todos los partidos políticos, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos y a la Embajada Americana. Por alguna razón, la Embajada Americana está diciendo y avalando lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que el resto de los partidos políticos y la Unión Europea están diciendo de que sí hay un fraude, de que sí encuentran de que las actas están adulteradas o incluso, bueno, hay evidencia, hay muestras, hay videos, hay fotografías en las cuales se ven que se insertan actas en las cuales sale el voto para el presidente oficialista, Juan Orlando Hernández, en las cuales ni siquiera están dobladas como deberían de estar las papeletas de votación. Por alguna razón, cuando supuestamente se hace un reinicio en el sistema, el Tribunal Supremo Electoral no siguen dando el conteo de actas por 2 días, de repente, en cuanto vuelve a activarse el sistema de conteo, aparece Juan Orlando Hernández ganando por un punto del voto electoral, que vendría siendo como que 25.000 votos, una cosa así. Supuestamente se decía que la tendencia era irreversible, que Juan Orlando no podría haber ganado, y lo que estaban diciendo es que se hacía conteo únicamente las actas en las que él estaba ganando, y se encuentra un montón de votos perdidos, tirados a los ríos, tirados a la basura, en los cuales habían actas con votos para el candidato de oposición o para el candidato del Partido Liberal. ¿Y este conteo que se pudo hacer, este conteo especial, se pudo fiscalizar por representantes de la alianza opositora? ¿Pudieron ver, digamos, justamente relevar qué era lo que estaba sucediendo con este nuevo conteo de estas actas? El tribunal hizo el conteo, pero la oposición no formó parte, porque ellos estaban también pidiendo, digamos, que sea un conteo como urna a urna, ¿no? Y no solo de estas 4.700, sino de todos. De las 4.700 es como que hubo más pruebas, entonces por eso se quisieron contar estas particularmente. Pero en teoría sí, la revisión tendría que haber sido con todos, pero lo terminó siguiendo solamente el Tribunal Supremo, ¿no? Y eso es en parte también porque se lo critica tanto. Además, como decía Alexa, el resultado no solo se enviaba al Tribunal Supremo, sino que se enviaba, como dijo, ¿no?, a la OEA, a la Unión Europea y a todos los partidos políticos. Entonces, los demás partidos políticos, teniendo un resultado, digamos, del 82%, no solo el 57% que fue esta primera madrugada del lunes, sino con el 82% seguían sosteniendo de que era un triunfo irreversible, ¿no?, de que ya no había forma matemática de que dieran vuelta al resultado. Entonces ahora sale el Tribunal Supremo diciendo que revisó estas 4.700 y que no hay fraude. Bueno, era lo que todo el mundo sospechaba y denunciaba desde anticipado, ¿no? Ya se las habían robado hace 4 años y que iban a volver a robárselas ahora, inclusive teniendo en cuenta de que Juan Orlando no se debería poder elegir que la Constitución lo prohíbe, y irónicamente que fue la mayor excusa con la que le dieron el golpe de Estado a Zelaya en el 2009, diciendo que él quería ser una constituyente y reelegirse. Él lo que hizo, consultar al pueblo, le dieron el golpe, y este se manda directo, sin preguntar, y con el aval de la Corte Suprema impuesta por él y de un Tribunal Supremo, donde también los integrantes del Tribunal fueron puestos por Juan Orlando. Entonces es como la maquinaria perfecta, ¿no? ¿Quién es Narrala? Narrala es un personaje en el imaginario colectivo ya para los hondureños y las hondureñas. Digamos que tiene una carrera en televisión muy notable. Muchas generaciones se han crecido viendo su programa y sus narraciones de los partidos de fútbol. Es un personaje público. Y una de las cosas que más resalta de él es que, a pesar de su personalidad un poco conflictuada y controversial, es una persona que nunca se le ha acusado de actos de corrupción o de malversación de fondos. Es una persona que aparentemente tiene mucha transparencia en todas sus intenciones, en este caso políticas. En ese sentido es que Narrala logró captar mucha voluntad electoral y se reflejó en las urnas, ¿no? Desde las elecciones pasadas que participó, fue de los tres principales candidatos que sacó más votos en las elecciones del 2013, que lógicamente estuvieron atravesadas también por otro proceso de fraude, no como este fraude que acabamos de ver ahorita, que es un fraude que yo lo considero que está en todos los niveles, que se pudo hacer fraude, se hizo fraude, y más avalado por el gran padrino de Honduras, que es los Estados Unidos. Pues detrás de todo este proceso está la mano de los Estados Unidos, y eso lo dejó muy claro el líder de la alianza de oposición en una carta que circuló ayer. Y bueno, Narrala es personaje. Recorríamos también un poco la situación actual de Honduras a través de los informes que Ezequiel nos iba enviando, pero nos gustaría conocer un poco más en carne propia cómo se vive Honduras hoy. Sabíamos también que la situación del movimiento estudiantil no es nada sencilla y que hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de quedarse o salir del país y con el amedrentamiento también represivo que está viviendo no solamente Tegucigalpa, sino también el resto de las ciudades. ¿Cómo se vive Honduras hoy allá y desde acá también? Bueno, hay que tomar en consideración de que Honduras es un país que vive con 56% de pobreza y el 42% de pobreza extrema, o sea, indigencia. También que contamos con un nivel, bueno, en teoría, según un organismo internacional, viene siendo 92, entre 92 y 96% de impunidad. Los procesos penales nunca se terminan, no se cierran, los grandes entes del gobierno y las personas, aunque sean juzgadas, son procesadas sin terminar el juicio, nunca están completamente en libertad. Venimos de un proceso desde el golpe de Estado con el Frente Nacional de Resistencia Popular, de actos de corrupción tras corrupción, ¿no? De desfalco del Seguro Social, de todos los institutos de previsión, magisterial, el sistema público, y obviamente por el nivel de impunidad, una gran cantidad de violencia directa y violencia estructural del país. Cuando se da el proceso electoral, obviamente lo primero, la gente sale a las calles primero a celebrar, ¿no? Porque ya se había dado por sentado de que Salvador Narrala había ganado, y obviamente ya después, cuando se empieza a ver el proceso de fraude, la gente sale a las calles a protestar, ya reviviendo un escenario del golpe de Estado con el Frente Nacional de Resistencia Popular. Se empieza a hacer toma de calles, se impone el toque de queda por las mismas protestas de la gente. La primera noche de toque de queda, bueno, también el conteo de las muertes es un poco difícil, porque obviamente uno no lleva conteo de qué es lo que pasa en el interior del país. Hasta donde sabíamos, había un registro de 2 personas muertas y más de 7 heridos. Hay más de 20 muertos. Oficialmente el COFADE, que es como el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, fundado en los 80s, similar a lo que sería abuelas o madres, el otro día dio una conferencia de prensa donde confirmaron unas 15 muertes, si no me equivoco. Incluidos 2 policías en esas muertes. Amnistía dice que son 22. Es que es difícil establecer bien cuántas son las muertes que hay. Sobre todo cuando esto quede queda, de que no hay, digamos, testigos, ¿no? Entonces, como que la policía militar, puede matar a alguien y el cadáver, viste, desaparecer, y puede que nadie lo reclame, y sobre todo en el interior, ¿no? Digamos, Tegucigalpa tal vez es un poco más difícil que esto suceda, pero en el interior, si se dieron el lujo de matar a Berta, imagínate si no se van a dar el lujo de matar a cualquier nadie. También sabíamos que ocurrió una situación bastante particular con la policía, que, por lo que pudimos saber, desobedecieron un mandato superior y se rebelaron en contra de reprimir. ¿Cómo se da ese escenario frente a una orden general también de represión? Pues mira, los policías son de los gremios, digamos, a nivel nacional que están más precarizados, y estamos hablando de las escalas más bajas, pues sean no los grandes jerarcas de la institución. Entonces, en este contexto, ellos en cierta medida pudieron identificar una brecha de oportunidad política para manifestar sus inconformidades y para manifestar toda esa situación de precariedad, al mismo tiempo de responder al llamado de muchos de sus familiares y de la opinión pública en particular, que los estaban desprestigiando más, considerando que la policía y la mayoría de las instituciones en Honduras están sumamente desprestigiadas. El Latinobarómetro, creo que el año antepasado, hablaba acerca de la desconfianza institucional que tiene generalizada en la población, y la policía es de las instituciones que más sufren eso. Entonces, en esa coyuntura, como ven, la oportunidad de posicionarse de otra manera delante de la opinión pública, y logran entonces tomar la decisión esa de llegar a una huelga de brazos caídos. Lastimosamente, pues el gobierno logró ahí coleccionar la acción de ellos, ofreciéndoles bonos navideños y que hasta un reno de Santa Claus, y considerando que viene la Navidad, pues, o sea, ellos lo recibieron con los brazos abiertos. También hay que considerar que destituyeron a los jefes policiales que llamaron, digamos, al paro de brazos caídos, ¿no? Al día siguiente, obviamente, no duraron nada, ¿no? Porque fue como, bueno, vos te me rebelás, yo te destituyo. Es así de simple. Y lo que hay que tener en cuenta también, que esto fue la Policía Nacional. Y dentro de los órganos represivos del Estado, una de las cosas que creó Juan Orlando Hernández cuando asumió fue la Policía Militar. Con la excusa de que el narcotráfico estaba penetrando a la Policía Nacional, digamos, como que destituyó previamente, no ahora, sino hace unos años, a varios funcionarios, y creó una policía paralela que depende directamente de él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, no tiene como superiores intermedios. Entonces, esta policía militar pasó a tener un mayor presupuesto que la Policía Nacional, inclusive en operativos conjuntos a unos le llevaban almuerzo y los otros se lo tenían que comprar. O vos vas en la calle y ves las camionetas de la Policía Nacional, último modelo perfecto, y la Policía Nacional que se van destartalando, ¿no? Entonces, hubo como una correlación de fuerzas muy diferente en cuanto al presupuesto de una y de otra, y obviamente la Policía Nacional, que se sintió, digamos, abandonada, aprovechó este contexto, porque no solo están abandonados, sino que los ponen siempre como la primer línea de batalla, digamos, como si fuesen los peones de la represión, ¿no? Entonces son los que sufrieron un par de muertos cuando se llama el toque de queda. Ezequiel, también traías más información para compartir, actualizando también un poco qué es lo que va sucediendo, porque, digamos, esto se va actualizando minuto a minuto, sobre todo en el día de hoy en el que se confirma este resultado. Sí, ayer, bueno, mejor dicho, hoy en la madrugada nos mandaba un audio Gilberto Ríos, que es coordinador de la cuestión internacional del Frente de Resistencia Popular y también fue candidato a diputado por el municipio de Francisco Morazán, que, bueno, nos actualizaría un poco cómo viene la situación en Honduras. ¿Cuál ha sido el papel de los organismos internacionales? Bueno, en un primer momento, como la muestra era tan evidente, tanto la Unión Europea como en la Embajada Norteamericana y la OEA habían certificado el primero, y habían presionado, de hecho, para que se diera el primer boletín a las 2 de la mañana del lunes, después de las elecciones del 26, es decir, el lunes 27 a las 2 de la mañana. Y luego, con las irregularidades tan evidentes, tuvieron que decir que la oposición tenía razón en pedir transparencia, y ellos mismos exigieron transparencia. Pero bueno, la sorpresa, entre comillas sorpresa, es que la embajada sale ratificando los resultados del tribunal y es prácticamente apadrinando el fraude hace 2 días. Y bueno, eso ya certifica que el papel de este organismo va a ser lo de apoyar el fraude electoral. Y por eso la reacción del pueblo en las calles, hay que decirlo, que ha sido bastante espontánea. Y que la dirección ha estado concentrada en el debate técnico de la técnica electoral y el debate político, mientras el pueblo ha estado manifestando en la calle, lo que ha llevado a más de 16 asesinatos, entiendo que van ya, reacciones inesperadas como el de la Policía Nacional, que no quiere seguir reprimiendo al pueblo y que también ha encontrado resistencia, ¿verdad? Ellos han perdido 3 elementos de la policía y esto como un rechazo, pues, a estas formas represivas que el pueblo ya no está tolerando. Hoy paro nacional y seguramente durante la semana más movilizaciones y más reacciones del pueblo, y la única garantía que tenemos es justamente que el pueblo se mantenga en las calles. Bueno, nos augura una semana por lo menos movilizada, que va, digamos, a continuar siendo movilizada después de estos resultados que confirmó el Tribunal Supremo Electoral, en el cual se dice que no se confirmó ninguna evidencia de fraude y que el presidente electo entonces es Juan Orlando Hernández. Nos queda saber, digamos, porque en todo esto la pronunciación de la Unión Europea y de la OEA, qué es lo que se esperará en el transcurso de estos días, digamos, también como para que se termine de cerrar esto que tan, digamos, inmediatamente se está confirmando a nivel internacional también. ¿Qué es lo que nos quedará saber por parte de la Unión Europea? Porque estaban, como decías, Alexa, en una opinión disidente a la de Estados Unidos. Sí, según el informe de la Unión Europea y la OEA, lo que habían dicho es que ellos habían visto bastantes irregularidades, tanto en cómo se manejaba el material, cómo se hacía el conteo de votos, con la cuestión de credenciales, porque ya es por partido político cada uno de los observadores, o sea, cada partido tiene un observador y había mucha venta de credenciales, entonces había mucho partido oficialista involucrado. Y habían dado recomendaciones de hacer un reconteo de todas las actas, que era lo que pedía la Alianza, que se contaran todas las actas voto por voto para compararlos con los conteos de actas que tienen cada uno de los organismos y cada uno de los partidos. Pero posterior a este recuento no se han pronunciado. Los únicos que se han pronunciado es la Embajada Americana. Y ahorita, bueno, hoy es paro nacional en Honduras. Empezó a las 6 de la mañana, bueno, hace una hora ya. Y estamos viendo todavía la expectativa. Una semana comprometida, digo, porque si en contexto previo a lo que confirma el Tribunal Electoral, digamos, ahora el presidente electo es Hernández, y así y todo se sostiene el conflicto, la verdad es que es muy difícil no pensar en que la represión se va a recrudecer. Sí, en principio, o sea, el proceso está completamente deslegitimado por parte del pueblo, hablando de la gran mayoría. Y si sigue así la cuestión, si Juan Orlando Hernández logra hacer que el Tribunal Supremo Electoral lo declare como ganador, el panorama es sumamente tenso. Va a ser muy tenso, mucha manifestación, creo que puede llegar a un punto de ingobernabilidad del país, más de la ingobernabilidad que existe ya. Es que sinceramente yo no le veo posible salida, ¿no? Porque, digamos, la gente ya soportó un fraude hace 4 años. La situación de la calidad de vida empeoró para la gran mayoría durante estos 4 años. Se movilizó como nunca en estas elecciones, digamos, el porcentaje de... No, la votación no es obligatoria ya, ¿no? La gente fue a votar como nunca. Hubo un montón de gente que se implicó en la veeduría de mesas, digamos, que por primera vez no solo fue a votar, sino que se quedó en el reconteo de los votos. Digamos, hay una implicación de una politización probablemente como nunca sucedió. Consecuencia del golpe, ¿no? Y de muchas generaciones como el movimiento estudiantil, que se criaron en un contexto mucho más politizado de lo que venía siendo siempre la sociedad hondureña. Entonces yo sinceramente no sé cuál va a ser la salida si realmente el Tribunal Supremo termina, digamos, decretando ganador a Juan Orlando, porque dudo que esta vez no se vayan a quedar en su casa, ¿no? Y durante 2 días que hubo toque de queda hubo 15 muertos con un resultado que todavía no era oficial. No quiero ni pensar lo que va a empezar a suceder si realmente lo decretan ganador. Seguiremos entonces esta semana y lo que sea necesario muy de cerca entonces la situación en Honduras a partir de este comunicado que ya emitió el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con que no confirman la existencia de fraude, que el candidato como presidente electo es entonces Juan Orlando Hernández. Alexa, Fernando, Ezequiel, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este ratito en FM La Tribu y en La Mar en Coche.